Ahora, la siguiente canción es un tema que hicimos con la anterior banda G3 como despedida de la banda. Y nada, es un honor ahora poderla tocar en la versión que el gran Mono y Coqui transformaron al estilo de los brothers, como nadie hubiera hecho mejor. Y nada, esa va dedicada al Mono, que vale decir que el barrio sí te pide volver, maestro. Gracias, Farfán.